Bienvenidos a Un Punto Azul, programa de radio realizado por la agrupación astronómica jerezana Magallanes, en Frontera Radio y en todas las emisoras municipales y ciudadanas de Andalucía, EMA Radio Televisión. De Cristal para Adentro, el que os habla, Luis Miguel Soto, y de Cristal para Afuera, Agustín Almoril, David Chacón, Miguel Soto, Lito, José Luis Espí, Alfonso Saborido y Sergio. Sergio sin apellido. Sergio, Aceca, Sergio. ¿Tiene apellido? Lucena. Alemán. Tengo fichado. No, ya. Es que me confundo, porque hay dos Sergio en la agrupación, me confundo apellido. Vaya. Bueno, bienvenido. ¿Cómo siempre será alemán? Usted perdone. Pinta, no. Pinta alemán tiene... ¿Y este señor? ¿Este señor usted no lo conoce? Sí, ya sé quién es, No, no, es que sabe lo que pasa. Tarde y sin afeitar, con lo cual... En la radio da igual. Ah, bueno, vale, se perdona. Hay un compañero que hace el programa conmigo los sábados por la mañana, que es psicólogo, José Fernando, que vino una vez a una entrevista y ya no se fue, se quedó. Eso ha pasado con Alejandro, vino una vez y se ha quedado. Y se ha quedado ahí. Aquí todo el que llega se queda. Pues nada, bienvenido y bienvenida a este programa nuestro. Luis me la presenta muy bien ya, dentro de la emisión también de las emisoras municipales y ciudadanas de Andalucía, de la EMA-RTV. Saludos a todas las personas que nos escuchan desde cualquier punto de la comunidad andaluza. Y tenemos aquí... bueno, ¿yo puedo hacer una pregunta, Lito, antes de empezar? Sí, claro. Sí. Mi queja... pertinente siempre. Más quejas, Lito. Si no, es que, por ejemplo, tenía que haber dicho que iba a haber una temporada de Levante. Claro, es que no avisa, hombre. Avisa. Y está David ahí con alergia, yo con la alergia otra vez. Esto es horrible. Yo ya, de los meteorólogos, he perdido la fe. No, pero ahora en serio. Puede usted perder la fe en mí, pero no en los meteorólogos en general, ¿eh? Ah, bueno. El otro día hablábamos de que en Calaralto, que por cierto ha vuelto a nevar, daba igual que viera nube, porque las nubes estaban por debajo de donde están los telescopios, ¿no? Sí. Pues a altura de aquello estará 2.000 bueno, y pico metros. Las nubes que verdaderamente... Las que estorban, ¿no? Las que estorban, sí. ¿Vale? Todas no. Pero estaba yo pensando, lo que se forma realmente es como un colchón de nube. Sí. Ese colchón de nube, cuando es iluminado por debajo... por todo lo que es Almería, Roqueta, otros pueblos de allí. ¿Eso no estorba visto desde arriba? ¿Sabes lo que te digo? Sí, sí, sí. Porque yo, por ejemplo, cuando vengo de Arcos a Jerez y está un poquito nublado, es increíble la luz que tiene Jerez, ¿eh? Ya lo creo. Esas nubes reflejan mucho. Yo creo que pasará lo mismo. Bueno, depende del grosor. Las nubes bajas, estas que están por debajo de la altura de Calar, de sobre 1.200, 1.000 metros por ahí. Pues Calar está a 1.200 y pico y ya pues los demás telescopios de otros puntos que están todavía más arriba todavía tienen menos nubes que les estorba. Las nubes bajas tienen la ventaja en este sentido es que son bastante espesas. Entonces, que la contaminación lumínica de una ciudad atraviese un espesor de nube tipo cúmulo o nimbostrato, yo creo que sería muy poca luz la que atravesara la capa de nube. Si, no te digo lo mismo si serían cirros o cirrostrato, ¿no? Que son más finitas, más en plan lámina, que no tienen tanto grosor. Esas sí podrían dejar bastante luz, pero como las bajas son gruesas, tienen bastante espesor, creo que pasaría poca luz. Alguna luz creo que podrá dejar pasar, porque bueno, las nubes no son ninguna... O sea, no es un trapo que se pone o una cubierta completamente opaca, ¿no? Pero... yo creo que las bajas dejan escapar incluso, poca luz. Incluso con un trapo. O sea, tú pones una sombrilla y deja pasar siempre deja algo. Pasar. O sea, que sí, es muy difícil. Tiene que ser una cosa negra, muy tupida, para que no deje pasar nada. La nube igual también deja pasar algo, siempre. A colación del tema este de la contaminación lumínica, os sugiero que sigáis en Twitter a ti, Agustín, porque como esta gente no tiene Twitter... Vale, estoy atento. Pues os sugiero que sigáis a Alejandro Sánchez, que es astrofísico. La identidad de Twitter es @pemison, de letreo, @p de Palencia, M de Málaga, I de Italia, S de Sevilla, S de Sevilla, O de Oviedo, N de Navarra. Pemison, con dos S. Alejandro Sánchez, que es astrofísico, trabaja en contaminación lumínica, en el proyecto líder de @cities49, y meteoros, interés en galaxias lejanas y divulgación. Vale, es de Granada. Este hombre ha colgado una foto que la conocimos a través de Alberto, de Serpiente de Navarra. Una foto, no sé si la habéis visto, si no la saco aquí ahora John Grande, de Madrid, la contaminación de Madrid desde el Moncayo. ¿La habéis visto? Si no la habéis visto, la paso. Seguid a este hombre que tiene el tuit fijado para que podáis ver. Pásalo esa fotografía. Por WhatsApp también, ¿no? Aunque no hemos quedado en... Por WhatsApp, vamos a ver si puedo grabar la foto. No, bueno, con que mandes el nombre, ¿no? Que nos hemos enterado por la radio, pero para no tener que escucharlo. Si lo mandas por WhatsApp lo vemos más fácil en el grupo. Que veas la foto, David, ahí. La foto de, sí, lo que estoy viendo, de Madrid desde el Moncayo, que está a 215 kilómetros. O sea, que no está ahí. A 400 kilómetros a la red. Bueno, en una circunferencia de 430 kilómetros, el cielo más o menos se ve o así o peor. Sí, porque conforme te acercas más, es peor. Lo que no sé qué son esas líneas rojas que se ve ahí. ¿Qué puede ser? Coches pasando, cosas de ese tipo, como son fotografías de un poquito de exposición. ¿No serán...? ¿Repetido algo? Eso, o repetidores, o... Ah, no, mira, son puntitos, son farolas, ¿no? Y las cosas. Aspas, las aspas de los... Si acerca son puntitos. ¿De los molinos modernos? No son molinos, va a decir, bueno, en Cádiz son voladores. Soplaores, ¿no? Voladores. ¿Cómo sería eso, Guillo? ¿Cómo se llama? Aerogeneradores. Eso, ahí va. Como se necesita un físico aquí más. Bueno... esta semana en la Universidad de Sevilla, anda, ya me quito las gafas. Es que esto tenía a Sergio detrás, me pone nervioso. Ya se ha quitado. Se ha cambiado de sitio. La Universidad de Sevilla ha celebrado el Día de Pi. Como todo el mundo. Que ya mundial. Nosotros lo habíamos celebrado. Sí, claro. Bueno, en el 2014. Nosotros ya hablamos de la magia de Pi, de la celebración del Día de Pi. Como día exactamente el 6, el 13, el 20 de noviembre del 2014. Los programas 4 y 5 y 6 del 2014 fueron. Pues, de hecho, manera de controlar. Sí, claro. Que lo podéis buscar, es difícil buscarlo por iVoox, porque yo he intentado, Alfonso, y con los nombres es complicado, pero bueno, tenemos en esa fecha, fueron los primeros que hicimos ya el guión. Entonces, desde WA Magallanes en el índice se pueden buscar. Como decía un artículo famoso en nuestra historia, en Magallanes ya lo sabían. Ya lo sabían, sí. Bueno, pero bueno, nos alegramos de que se celebre el Día de Pi, aunque lo han celebrado el 3-14, que el 14 de marzo al revés, ¿no? Se ha hecho unas actividades similares al Café Conciencia, por Café con Pi. Sí, se han hecho bastante. Y unas actividades también que eran un concurso para estudiantes y demás, que era o escrito, o hablado, o incluso vídeo. Yo he visto algunos vídeos de la gente que ha subido para concursar, y incluso cómic también. Y se llamaba la Sin Pi no soy nada. Bueno, pues sí, sin Pi no soy nada. Y se han hecho bastantes actividades en toda la Universidad de Andalucía. Yo quería el 14 haber estado en Sevilla, pero al final no pude, y la verdad es que hubiese sido interesante acudir allí a alguna de los cafés o alguna de las actividades. Tenemos una música ahí preparada, ¿no? ¿Me puedo vanagloriar un poco? Sí, claro. Un poco de autobombo. Vanaglóriese. Sí, no, es que ya la Universidad de Sevilla, cada vez que hace una publicación, me nombra. Bien. Para Ciencia Andaluza, claro. Uh-huh. Y la verdad, pues mira, lo que he hecho, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid y Guadalquivir por Coria, pues eso lo sé yo porque es que transmito muchos papeles de la barcaza Coria, que parece mentira que todavía existan esas cosas. ¿Por Jiménez? Sí. ¿Barcaza de Coria? Que aquí suena algo, una música o algo. ¿Qué estaba diciendo yo? Universidad de Sevilla, que te llama. No, que en Ciencia Andaluza, aprovechando eso, he puesto al lado el podcast de Un Punto Azul. Ah, para claro, que para que totalmente pique allí. Astronomía desde Andalucía. Ok. ¿Teníamos que poner una musiquita? Sí, ponemos dos pierres. ¿O has puesto pierres cuadrados? No sé. Dos pierres, ¿no, Luismi? Dos pierres. ¿Esto que suena es? Esto que suena de fondo. Dos pierres. Bueno, es de Clint Mansell, creo que es la canción. Y publicó varias canciones, ¿no? Parece 21 Pilots. Además, yo creo que la música esta es de una película Pilots, que ya dijimos en su día. Fe en el caos, creo que se llama la película. Fe en el caos, vale. Pues nada, otra cosa de Pi que hemos puesto. Y dijimos musiquita que íbamos a traer música. No sé si tú ibas a hablar también algo, José Luis, pero tenemos... Bueno, de hecho, el eslogan de Sevilla ha sido sin Pi no soy nada, ¿no? Una gota de lluvia mojando mi cara, ¿no? Pero podían haber elegido Hey, solo pienso en Pi. Claro. O Siripiti Flautico. O una más que me gustaría a mí más sería No importa que llueva si estoy cerca de Pi. Esa es para la gente más jovencita. ¿Y tú no te acuerdas de otra? ¿Cuál? ¿Cuál? Es que sí, tú tenías que acordar, tío. ¿De mi época? Vamos de paseo. Pi, pi, pi. Eso no te acordabas, ¿no? Sí, la traía aquí también. Bueno, con el pi, pi, pi, pi, pi ese, ¿no? Bueno, pirre, pi, pi, pi, paloma. No, esa es la cucurrucu. Esa es la cucurrucu. Bueno, y 1 de enero, 2 de febrero, 3 de marzo, 4 de abril, 5 de mayo, 6 de junio, 22 de julio, día de Pi. Porque bueno, en España debería ser el 22 del 7. ¿Por qué? Porque 22 entre 7 es 3,14. Joder, tú que estás haciendo cuenta hasta que te ha salido uno, tío. Sí, está haciendo cuenta hasta que le ha salido. No, iba a hablar con mis compañeros de la facultad y decirle, oye, porque no habéis celebrado, pero como el Día Mundial lo han expuesto los ingleses, pues bueno, en Sevilla han aprovechado para hacerse más eco. Muy bien, muy bien. Pero bueno, lo podemos volver a celebrar. Sí, celebramos dos veces, sino el caso es celebrar, ¿verdad? Muy bien, pues yo traía unas cosillas, unas curiosidades, por ejemplo, fórmulas en las que interviene Pi, fórmulas famosas de física, ¿vale? Aparte de las de matemáticas, que hay muchísimas, el área de un círculo, pi r cuadrado, 4 tercios de pi r cubo, el volumen, etcétera, etcétera, pues 4 o 5 fórmulas muy importantes que aparece pi. Por ejemplo, la constante cosmológica. En la constante cosmológica hay un 8 pi g partido 3 c cuadrado, tal. Hay un pi, ¿vale? ¿De acuerdo? Principio de incertidumbre de Heisenberg, que multiplicar el error de la posición por el del el momento es h partido 4 pi, ¿vale? O h barra partido por 2 pi. O h barra partido por 2, que diga. En la ecuación de Einstein del campo gravitatorio, aparte de la constante cosmológica que ya está, que ya tiene su pi, pues también hay un 8 pi g partido por 4 por c a la cuarta y demás. Más cosas. La fuerza tan importante que nos mueve a todos en toda la tecnología, que es la fuerza de Coulomb, la fuerza eléctrica, que tiene 1 partido por 4 pi epsilon 0, ¿vale? La constante. La constante magnética también es 4 pi por 10 elevado menos 7 newtons, ¿vale? Por amperios al cuadrado. El periodo de un péndulo, algo tan sencillo como el periodo de un péndulo, es 2 pi raíz cuadrada de L partido por G. E incluso, pues la fórmula que nos dice el pandeo de una viga, pues hay también un pi al cuadrado ahí. Y como esas, pues podría traer un montón de fórmulas. Para terminar y no alargarme mucho, porque podría estar aquí hablando de fórmulas que tienen pi, pues traigo la de Euler, ¿no? A ver si la encuentro. La identidad de Euler, que es E elevado a I pi más 1 igual a 0, que es una fórmula que no prácticamente no sirve para nada, pero están todos los números notables más importantes de todas las matemáticas en una sola fórmula. El 0, el 1, el E, el pi y el I imaginario. Esa es la fórmula de Euler. Y para terminar con el tema de pi, creo que por hoy ya hemos hablado bastante. Formas de calcular pi. Hay muchas fórmulas de calcular pi. La más conocida es, todos sabemos que es la relación que hay entre el perímetro y el diámetro de una circunferencia. Pero he visto en el concurso este de Sin Pi No Soy Nada, he visto uno que me ha gustado mucho, que es de un chavalito, como de 12 o 13 años, Dice, yo voy a concursar a ver medir, voy a medirlo, medir pie con los pies. Ah, sí. No sé si lo has visto. Lo he visto, sí. Voy a medir pi con los pies. Primero hay que buscarse una circunferencia suficientemente grande. Entonces se fue al patio del cole y allí estaba el círculo central de jugar al fútbol sala, ¿no? Entonces con los pies, uno detrás de otro, mide toda la circunferencia y le salían creo que 45 pies, 45 cachitos de pie. Y después mide el diámetro y le salían 14 o 12 y algo, no eran una medida exacta. Después se fue el hombre y dividió 45 entre, creo que eran 45 y le salía 3,15. O sea, medio pi con los pies, sin tener ningún metro ni nada. Esa sería una forma, de por ejemplo, de medir pi. Y otra ya muy curiosa que he encontrado por internet, no la voy a relatar entera porque es muy larga, pero se llama calcular el valor de pi utilizando el problema de la aguja de Buffon. ¿Conocéis? Es una cosa que es muy curiosa que he encontrado. Con salchicha. Tirando salchicha al suelo. No he nunca. No me mire así, Alfonso. Se ponen en el suelo unas líneas horizontales y paralelas, ¿vale? Y que separadas entre, como si fuera una escalerita dibujada en el suelo, unas líneas horizontales pero perpendiculares al sentido del que tú estás mirando. Separadas entre sí lo que mide la salchicha. ¿Vale? Entonces empieza a tirar salchicha y contando las que caen encima de la línea y las que caen en el hueco, hallas pi. Eso es, como te lo estoy diciendo. Hay que tirar muchas porque es una cosa aleatoria, pero en las cosas aleatorias también está pi. ¿Vale? La fórmula y eso no la relato ya porque tiene su hotel, pero quien tenga un poquito de curiosidad, la aguja de Buffon con dos Fs, como el portero internacional de Italia. ¿Eh? La aguja de Buffon, tira salchicha, bueno, tiene que ser una cosa alargada, suficientemente rígida, ponen salchicha por poner... y entonces vas tirando así aleatoriamente, tirando, y hay algunas que caen encima de una línea y otras que caen entre línea y línea, siendo que entre las dos líneas la distancia que hay es justo lo que mide una salchicha. Viendo las que caen encima y las que no caen encima, calculas pi. La salchicha... congelada, vale, si puede ser. No, pero vale lo mismo una de estas baratitas de euro de Carrefour que una gorda esta alemana. Vale igual, siempre que tienen que ser todas iguales para que la caída no le influya lo grande que sea la salchicha. Todas iguales y a tirar salchicha y se calcula pi. No sé si lo conocíais esto. Dale caro. A mí me... No, porque después... después las puedes convencer a ir en una buena, limpio, las tiras en una... Te la haces con unos macarroncitos, con unas salchichitas y un tomate. Y... Así que con todo esto, pi, por hoy. Bueno, si no, pues ya sabéis. Ah, hay que decir, para terminar, que yo soy pi. José Luis es pi, lo dijimos el día en los programas de magia de pi, que fueron los tres que he recordado. Sí. El primero que presentamos fue a Spi, que soy, estaba aquí en claro, persona. Y tengo, soy de los pocos en el mundo. ¿Sí? Que tengo un pi de oro de Magallanes. Efectivamente. ¿Eh? Y un pi de oro. Un pi de oro. Eso es otro. Claro. Y eso. Hablando de pi de oro, justo el día 14, el día de pi, después en el chascarrillo lo veremos, Fernando Alcaúz, que fue el primer pi de oro que resolvió chascarrillo, sí, aunque sí, no sí. Se lo hemos entregado todavía porque ni hemos podido ir ni ha venido, bueno, desde cerquita de Sevilla, pues justo el día 14 contestó al último chascarrillo correctamente. Y además, voy a leer nada más que el principio y después ya sea eso. Buenos días, Agustín. Como no podía ser de otra forma, reaparezco en el día de pi. Por algo soy pi de oro. Así que está esperando el pi que se lo entreguemos. Así tenemos que hacer un pi, lo que tú decías, un pi. No, una gorrita, una cosa. Pero ¿no? Aparte hay que hacer, aquí está el secretario, ¿no? El tesorero, una gorrita, una camiseta. Que se estira muy poco, el tesorero se estira poco. Nada más que recaudar, eso no puede ser. Bueno, pues yo creo que esto es todo de pi. Sí, por ahora sí. ¿Puedo decir dos cosas o tres? Sí, venga. Dos cosas. Adelante. Vamos a ver. ¿De pi también? No. Respecto al programa anterior. Comentario de UFE666. Ya el nick ya indica. Hoy os habéis ido un poco por el lado oscuro, pero no en el de la energía, la materia, ni en el de la fuerza. Bueno, y luego Quique Rojas, me uno al grupo del 100% de la ciencia, que a día de hoy hay cosas que la ciencia no puede explicar. Sí, es evidente que todavía no, pero el tiempo lo hará. Un saludo, equipo. Muy bien. Pues nada, aquí quedan los comentarios y no vamos a entrar en el debate, porque entonces hemos empezado igual que la semana pasada. Pero se agradece que nos escribáis. Y luego, ¿me dejáis que cuente de Ciencia Andaluza lo que hay un poquito? Sí, claro, adelante. Vamos a ver, espérate que estoy dando aquí a... A ver, hazle una foto bebiendo a Agustín. Ahí. ¿De un punto azul o...? No. Es agua, no se va a poner piripi. Yo, entre yo bebiendo y tú ahí buscando Ciencia Andaluza, los demás podíais sacar algún temita. No, no, estoy mirando aquí las últimas noticias porque han salido bastante, tampoco voy a poner todas. Sí, mandaste alguna, ¿no? Sí, por ejemplo, es que estoy buscando una de astronomía, pero estoy aquí y como estamos todos tirando de la wifi, está esto... Sí, hoy está cortita. ¿No pusiste una cosa para un enlace para que le leyéramos y comentáramos un poco qué es lo sí, que...? Sí, ahora miraré, pero vamos, es que esa astronomía está un poco antigua. Bueno, la Universidad de Granada descubre un nuevo método para ayudar a reducir los problemas de ruido que provoca el tráfico en las carreteras. Ajá. Es muy curioso cómo se escucha el ruido, el sonido, eso es un problema físico. Por ejemplo, yo estoy en mi casa a las 3 de la tarde y no escucho ruido de tráfico normal. Pero por la noche escucho el ruido de la autovía. O sea, cuando la gente deja de pasar por la calle, escucho el de la autovía que está muchísimo más lejos. Más lejos, ¿eh? Y escucho pasar los coches, ¡ñon! Que se llama efecto... Doppler, perfecto. Muy bien. Luego, humedades como Doñana podrían colapsar sin una mejor gestión local. Una noticia de la Universidad de Huelva. Es obvio. Luego, estudios sobre el corazón en la Universidad de Málaga. Luego, una cosa curiosísima. Limpian aguas contaminadas con un nuevo material absorbente fabricado con cáscaras de fruta, de naranja y de pomelo. Este estudio lo ha hecho en la Universidad de Granada. Pues mira, una cosa curiosa, ¿vale? Y luego, lo del día de Pi que hemos contado, un vídeo del IFAP Alto Ruño, donde yo trabajo, sobre la cría del mero. Desde que yo vi un mero, ya no lo como. Me he vuelto... que no quiero, no como pescado. ¿Por qué no? Porque el mero es como un perro, tío. ¿Cómo un perro? Se te viene para ti, tú le acaricias la cabeza, le das... ¿Cómo te vas a comer eso, tío? ¿Cómo te va a comer? También te viene para ti un pollo ya. No, va, un pollo no viene para ti y tú le acaricias la cabeza a un pollo. ¿Por qué tío? No? No, no. Gallinita, lo que tiene gallinita no. Y pollo viene. No, si no, tiene acá, lo suficiente grano de maíz, viene para ti. Un mero es un perro, igual que un perro, te lo digo. ¿Eh? Es un perro de agua. Un perro de agua. ¿Eh? Luego, pues nada. Un estudio internacional donde colabora la Universidad de Granada demuestra que todos los analgésicos sirven para tratar todos los... No, perdona. Un estudio internacional demuestra que no todos los analgésicos sirven para tratar todos los tipos de dolor. Yo tenía una conocida que cuando le dolía la barriga y la cabeza, tenía problemas con la regla, le dolía la barriga y le dolía la cabeza, le tomaba dos aspirinas, una para la barriga y otra para la cabeza. En serio, ¿eh? Sí, sí, sí. No un chiste. Luego, la Universidad de Jaén, un estudio sobre la melatonina para que mejora el pronóstico de los ictus. Y lo último, un nacimiento en Jaén de un pollo de quebrantahuesos en medio natural. Buena noticia. Y ahora voy a buscar el correo, que los correos de Magallanes son horrorosos, ¿eh? Para buscarlo. Si alguien quiere entrar antes que yo y mientras yo lo busco, o me esperáis. Aquí está, Radio Jueves, ya tengo yo aquí, espérate. Vamos a ver, Radio Jueves, abrimos el hilo, pom. Vamos aquí, Alfonso se ha abrido. Aquí está. Y Sergio mandó el otro día por WhatsApp una cosa que dije yo, tenemos que hablarlo. Pero adivina dónde está, porque después de ese WhatsApp habrán llegado 2.500 mensajes, y ahora búscalo. Tenemos que crear otro grupo. Tenemos que crear un buscador de WhatsApp. Otro más. En el buscador, por una palabra clave que te busque el WhatsApp. Sí. Granada, se hallan... Escuchadme, con la oreja. Se hallan... Por cierto, me alegro que todo el mundo traiga casco. ¿Vale? Muy bien. Cualquiera no. Pero, ¿y tú dónde estás? ¿Fuera? Nos ha oído Sergio, menos Sergio ha dicho, ¿eh? Ahí va. Pero estás fuera de la mesa, estás ahí aparte. En las gradas. Se hallan unas gemelas de las galaxias primigenias que permiten estudiar las etapas iniciales de la formación galáctica. ¿Eso qué significa? Ni habéis leído la noticia. Sí, si sí, os veis la cara. Sí, la he leído. ¿Qué significa eso? ¿Qué galaxias gemelas o qué? Galaxias gemelas que hayan nacido probablemente muy cerca una de otra, de la misma burbuja de las que primigenias estas o puntos calientes de la radiación de fondo que generan cúmulos, pues en eso se favorece el crecimiento de galaxias y que hayan nacido muy próximas. El quid de la noticia es que son jóvenes, tienen estructura, digamos que recién constituida, y eso va, la observación va a poder, de esos objetos, va a poder dar datos sobre las primeras etapas de formación galáctica, porque normalmente cuando vas a galaxias jóvenes te estás remontando tantísimo en el tiempo, pues estás viendo, tienes que ver objetos a mucha distancia equivale a mucho tiempo, que las imágenes suelen ser bastante pobres. Entonces, sacar datos de galaxias jóvenes es muy complicado, porque están tan lejanas y son tan borrosas y vienen con tan poca luz ya, que en las etapas tempranas de formación galáctica es muy complicado de pillar. Esa galaxia está a 12.000 millones de años. Bueno, ha tardado la luz en llegar 12.000 millones de años hasta nosotros. O sea, sí. Y el universo se creó hace 13.700 millones de años. Uh-huh. Sí, pero o sea, que son 1.700 millones de años de... Bueno. Sí, se... Bueno, es que las galaxias no salieron desde el principio. No, por supuesto, está claro. Hacía falta que se enfriara bastante el universo para que se empezaran a formar galaxias. Pero si tenemos una galaxia o un par de ellas cercanas, que sean jóvenes a la vez, que pueden ser, por algún motivo, pues tenemos información detallada, porque si se puede tener una imagen decente de un objeto más cercano y encima de proceso de formación joven en la galaxia, pues esto nos dará, rellenará los huecos de lo que tenemos sobre lo que es la evolución galáctica, sobre todo en los primeros instantes, ¿no? Las primeras millones de años de formación o miles de millones de años de formación de galaxias, porque las galaxias se forman bastante lenta, no es una cosa de ir mañana hay una galaxia ya allí, es una estructura lo suficientemente grande para que aquello, aunque sea su nacimiento, sea lento. O sea que... Aquí está la noticia que mandaba Sergio, que debería leerla tú. No, traigo casco. Te levanto el castigo. Hombre, aquí se viene a trabajar, aquí no se viene... Usted vaya tomando nota, ¿eh? Ya tengo casco. Ah, pues... Muy bueno. Alejandro trae casco. A ver, la noticia se trata sobre que han detectado un... No. Sobre de... ¿Sí, sí? Y la del sistema, ¿no? Esa. Que a través de... Dice en el diario ABC sobre un sistema de... Como de movimiento para las naves alienígenas. Han detectado como una materia o algo así que... A ver, ¿por dónde lo decía? Unos destellos rápidos de radio. Y estas señales misteriosas están por todo el universo. Se trata de fenómenos astrofísicos de muy alta energía que se manifiestan como brevísimos pulsos de radio de apenas unos pocos milisegundos de duración, pero increíblemente brillantes, y cuyo origen se muestra fuera de nuestra propia galaxia. Y ahora un equipo de investigadores se pregunta si estos destellos podrían estar siendo emitidos por civilizaciones extraterrestres. Eso me suena. que yo no digo que sean extraterrestres, pero son extraterrestres. No, pero me suena porque eso lo habrán sacado de la revista que yo he traducido. Claro. De Universo. Vamos a buscar la fuente. Porque si bueno, si pero si aparte de, a ti, ¿no? Aparte de buscar la fuente, y además que es la que es la que traduje eso, yo al que español. Aparte de buscar la fuente, Lito nos va a comentar en de este, primera mano. Venga. Dice, espérate, dice, en este artículo recién aparecido en arsip.org. Y bueno, la fuente de... El origen de... Sí, sí, el artículo... Pero la traducción la han cogido de... ¿No? Bueno, explícanos, Lito. Pues ese es mi primer artículo de traducción de la revista que tenemos por ahí, me parece. Aquí está un ejemplar, en papel. Es el... 234 señales extrañas desde la galaxia. Aquí se explica que habría un sistema que en este artículo que está, digamos, como dices, de Arxiv, pero redactado por Michel Ferrara y traducido en español por mí, que en un supuesto de una civilización extraterrestre habría forma de esconder una información en como señal de radio, como pulsos de alta energía, metidas en el ruido de que se emite del propio sistema solar o de la estrella madre del sistema solar donde tenga ese planeta, donde resida ese planeta con vida, digamos artificialmente, por eso sería detección adrede, se mete una señal dentro del espectro y ese espectro ya con la suficiente potencia para que saliera al mismo nivel que el de la estrella y se pudiera detectar desde planetas con civilización inteligente como nosotros, recibiríamos un espectro. Ese espectro, al analizarlo, como también es una evolución típica de una civilización que estudie ciencia, que descubra que la luz lleva información y, por lo tanto, una civilización avanzada debería, entre comillas, de saber reconocer espectros de luz. Entonces, al ver esa señal muy característica y que con la suficiente madurez en estos estudios de espectro, deducir que es claramente artificial, que no está producida por ningún efecto natural. Uh-huh. Eso daría pie a que a decir, pues estoy detectando una civilización extraterrestre. Que no sirve para dar datos significativos para comprender, no al estilo contact, de decir, te mando un mensaje con una nave para que me hagas un artefacto, ni descripción sobre los propios que han hecho la señal, y eso ya es ciencia ficción, pero por lo menos provocar una señal para decir, hola, estoy aquí, somos inteligentes, ¿nos escucháis? Algo así. Pero no. Lo que pasa es que si hubiera civilizaciones extraterrestres a nuestro alcance, ¿no? Harían ruido, ¿no? Sí, pero el problema es el nivel de ruido. Si depende de la señales electromagnéticas se van atenuando con la distancia, entonces... tienes que tener un pulso lo suficientemente enfocado, además, porque tú no puedes... El irradiar para todas partes supone una pérdida de energía muy grande. Tú, a no ser que tengas a disposición una civilización extraterrestre, unas cantidades casi ilimitadas de energía, tú tendrías que seleccionar para dónde mandar el pulso. No puedes hacerlo para todas direcciones. Y entonces, pues ya un pulso dirigido sí lo puedes hacer muy energético, pero solo iría en esa dirección que obligatoria. El problema que haya algo allí en esa dirección que lo detecte. Entonces, Y que conteste, que se pueda contestar, porque se puede detectar y no poder contestar. Porque este caso, si es verdad que este tipo de patrón que han aparecido en 230 y tantas estrellas de la galaxia, es realmente artificial ahora mismo lo que estás comentando. Ahora mismo no tenemos tecnología para decir a esa estrella de donde ha venido, sí, os hemos pillado, estamos aquí y os hemos escuchado. Uh-huh. De momento no tenemos tecnología. A ver, una pregunta de ignorante. Solo estoy yo en la mili en el tiro del cañón, el cálculo del tiro. Tú sabes que si tú quieres tirar con disparar a un objetivo que se está moviendo, no puedes disparar al objetivo, tienes que disparar un poquito antes. ¿Eh? Si lanzáramos un pulso o una señal desde Plutón a la Tierra, habría que tener en cuenta que la Tierra se está moviendo alrededor del Sol. No sé cuánto puede tardar de Plutón. Sí. Está muy cerca. También, después, pero el pulso también se abre con el tiempo. Pero, o sea, tú abres un ángulo muy estrecho de salida, pero ese ángulo, por muy estrecho que sea de salida, ampliando, termina abriéndose. Mi entonces, pregunta era, imagínate que desde Andrómeda lanzaron un pulso para el Sol. Imagínate. Es que Andrómeda apuntaría a la Vía Láctea entera. No podía apuntar al Sol. No puede apuntar al Sol. Tiene que tener una super precisión. Claro, eso ya. No sé, yo qué sé, no tengo ni idea, por eso digo que es ignorante. No vale. Yo, vamos, tendría que ser un ángulo tan estrecho. Yo diría que no se puede. De una galaxia a otra, lo mínimo que se podía hacer es apuntar a la galaxia entera. Lo de Star Wars es mentira todo. Rollo todo. Lo de la película, eso es imposible todo. ¿No? ¿Ciencia ficción? Mira, todo no, es ciencia ficción. Ciencia ficción, claro. Oye, pues lo tratáis como si fuera verdad, tío. Yo te la había escrito y todo, ¿no? ¿Qué? No, pero te a una distancia de un planeta a otro, a lo que tú dices de mandar un pulso a Marte, que está aquí al lado, sí hay que calcular que Marte y nosotros nos estamos moviendo. Sí, pero yo me refería a que el Sol... Pero de una galaxia a otra... El Sol gira alrededor de la Vía Láctea, ¿no? Sí, no? Sí. Mira, pues sí. Eso es lo que me refería yo. Digo, pero claro, si tú ya me dices que eso se abre en abanico, pues vaya. Tú puedes hacer el abanico lo más estrecho que se pueda, pero por muy estrecho que puede, habría que ver con qué abertura tienes el... hay que ver el aparato en sí que genera el pulso para saber qué ángulo sólido abarca, que se llama eso. Cuánta soledad y cuánta desgracia para la humanidad. ¿No? Somos unos desgraciados, tío. Estamos solos, tío. Más solo que la una. El decir, eso no lo dicen muchas películas, la verdad, en el tema de señales extraterrestres. No, bueno, es que hay pocas películas que tratan el tema bastante con buena ciencia, ¿no? Sería el proyecto de decir, aquí estamos en plan de señal que pueda llegar lo suficientemente lejos, es muy caro. Bueno, ahora, o sea, ahora emitir pulso de esa intensidad para llegar tan lejos y que sean audibles del ruido de fondo es muy caro. Pero ahora con Donald Trump vamos a tener ayuda en presupuesto y eso para investigación. Mandar una señal, como lo hicimos con el Voyager, el disco este... con donde estamos en referencia a los pulsares más cercanos y después que el disco tenía instrucciones para poderlo descifrar y después de escuchar, eso sí es barato, pero es que la oportunidad es de que una sonda sea pillada por otra. Se tira una botella al Pacífico. Pero una botella muy chiquitita, muy chiquitita. El equivalente de lo que estás comentando es poner una sirena grande y decir, aquí estoy, pero... Y luego para que te escuche un mar, que también puede pasar. Bueno, Agustín, ¿no? Chacarrillo. Vámonos. Yo quiero 5 minutos últimos. Sí, sí. Para protestar por una cosa, a los maestros. Vale. A los maestros, más? Vale. Porque depende de eso, o cuento nuevo, o hago lo yo nuevo. Yo traía algo del lo niño. Mío va, os va a alterar, entonces 5 minutos últimos para cortar. No, nada más. Venga, pues yo creo que en 7-8 minutos hago los dos. No, bueno, si no, vamos. Si no tenemos tiempo para debatir eso. Bueno, voy a hacer primero el, por si acaso, si no, el nuevo. Y este, bueno, pues es un chacarrillo nuevo que se lo voy a dedicar a mis amigos de Carmona. Primero, pues recuerdo a mis tiempos jóvenes cuando cerrábamos bares y recogíamos ya a la novia antes de las 12, claro, porque antes se recogía uno temprano, ¿no? Y nos reuníamos en la plaza, en el Fórum Romano, y hablábamos, bueno, pues de filosofía, ciencias, mate, ¿no? Y de eso me vino esta afición también a los chascarrillos. Y en segundo lugar, porque chascarrillos es casi un hecho verídico, un poco novelado, ¿no? Basado en una historia real, aunque cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Bueno, a ver, empezamos. Antonio médico de profesión, invitó a sus amigos y amigos a una comida al puerto de Santa María. Lo invitó a un buen sitio, en fin. Vamos a poner en el faro del puerto, ¿no? Que es un sitio bueno. Se sentaron todos alrededor de una mesa circular. Lali era la única que era compañera de profesión y coincidía que trabajaba en el mismo centro. Casualidades. Carmela llegó en minifalda, ni muy corta ni muy larga. Minifalda. Pepa venía muy bien vestida con un traje largo de noche para la ocasión, aunque no era de día. Loli prefirió los pantalones largos de campana. Durante la comida, Antonio, posiblemente sin querer, bueno, reconozco, seguro que no fue queriendo, colocó su mano izquierda sobre la rodilla desnuda derecha de su amiga más cercana. En ese momento, Manolito se inclinó sobre la muchacha en dirección a Antonio para llamar su atención y hablarle en voz baja, por lo que Antonio rápidamente retiró la mano de la rodilla y le dijo: Antonio, seguramente en este restaurante tendrán un buen quintamancha acorde a su categoría. Acabo de regar con aceite de oliva el pantalón de mi otra compañera de mesa. Agustín se sentó al lado del único de la reunión que había nacido el mismo día que él, aunque justo un año después, creo que el 26 de octubre. José Enrique se sentó entre su mujer, María de Gracia, Alfonso lo sabrá, que es la patrona de Carmona. Sí, señor. Entre María de Gracia y su propio hermano, 14 meses mayor que él. Julio dijo: soy el que mejor está acompañado. Ante un atragantamiento, claro. Estoy sentado entre dos matasanos. Javier soltó una carcajada y le contestó: te equivocas. Yo estoy mejor situado que tú. Porque tener a tu lado, un médico cura. Pero dos dudan cuando no, muerte segura. Pedro le recriminó: hablar de salud es cosa de viejo. El chachi sí que está bien sentado, rodeado por mujeres, una a la izquierda, otra a mi derecha y otro justo enfrente. Bueno, la pregunta del millón es: ¿quién nació también el 26 de octubre? ¿Quién es el cuñado? ¿Y cómo se sentaron cada uno en la mesa? ¿Al lado de quién? Un poquito largo me ha quedado, pero espero que dediquéis un poco a pensarla, porque cualquiera, ¿eh? Ni matemáticas ni nada, ¿eh? Cualquiera, 6 o 7 es capaz de sentarlo seguido, ¿eh? El resto ya se va complicando alguno un poquito, pero en cuanto que cojáis un poquito de ¿cuántos esto, son? ¿Cuántos son? No lo digo. Ah, no lo digo. Tenéis que leer, he dicho los nombres, tenéis que ir contando los nombres por si vale, alguien vale. Se olvida. ¿Vale? Bueno, y ahora si acaso respondemos al chascarrillo de la semana pasada, que era en una venta, bueno, en un tabanco, ¿no? Que el señor tenía para sacar del vino del tonel el líquido una medida, que era una jarra que entraban 3 cuartillos, solo 3. Llegó un vecino con una garrafa que tenía 5 cuartillos, pero solo quería que se la llenara con 4. Bueno, pues cómo llenar esos 4 cuartillos teniendo solo la de 3 y el tonel entero, ¿no? Para matemáticos de primaria, incluso de la ESO, está tirado, ¿no? Porque 3 más 3, porque la idea es usar el 3, el 5, para que te dé 4. Entonces, 3 más 3, 6 menos 5, 1 más 3, 4. Pues es una solución. Y la otra solución sería 5 menos 3, 2, más 5, 7, 7 menos 3, 4. Estas son las soluciones matemáticas. Pero bueno, ahora hay que hacer, esa es la matemática pura y ahora hay que hacer hay la que física. Hacer cuartillo, ahora hay que hacer cuartillo ahora. Ahora lo físico, el tabernero es el que tiene que hacer la labor, ¿no? Y ahora voy a aprovechar ya, pues como Fernando ha sido el que ha contestado correctamente, el que ha hecho los trasvases, Fernando Alcaúd, que creo que recordar que era de Sevilla, pues contestó: buenos días, Agustín. Como no podía ser de otra forma, reaparezco en el día de Pi, por algo soy Pi de Oro. Siento no haber seguido participando en tu sesión, pero tenía muchos programas atrasados y nunca llegaba a tiempo para resolver esas carrillos. Es verdad que hemos prometido dejar 2 semanas, pero bueno, intentaremos hacerlo. Espero mantener el día de aquí en adelante. Bueno, vamos a darle al vino. Según dicen el enunciado, solo dispones de un recipiente de 3 cuartillos. El cliente viene con un recipiente de 5 cuartillos, pero solo quiere 4. Una posible solución es: llenas el recipiente de 3 cuartillos y lo viertes al de 5. Vuelves a llenar el recipiente de 3 cuartillos y lo viertes de nuevo al de 5. Como estaba medio lleno, solo podremos verter 2. Y por tanto, en el recipiente nos restará 1 cuartillo por verter que debemos de reservar. Se vacía el recipiente del cliente, el que contiene los 5 cuartillos, en la bota grande. El resto, que nos queda en el recipiente de 3 cuartillos, que recordamos que es un cuartillo, se echa en el recipiente del cliente, es decir, que tiene 5, que como estaba vacío pasa a tener 1. Finalmente se llena el recipiente de 3 y se vierte el recipiente del cliente, que pasará a tener 1 más los 3 que echamos, los 4 cuartillos. Pues esta es una forma de hacerlo, ¿no? Es fácil porque lo que pasa es que este es el camino más largo, aunque los dos son 4 sumando, pero este es el camino más largo porque el primero es sacar 3, el segundo paso es ponerlo los 3 en el de 5, el tercero sacar 3, el cuarto 2 los pasa al de 5, con lo cual se llena la de 5 y queda uno en el de 3, el quinto paso es vaciar el 5 en el tonel, el sexto paso se pasa el uno que había en el de 3 al de 5, el séptimo paso se llena el de 3 y el ocho paso se pasa el de 3 al de 5, ¿vale? Entonces son 8 pasos. Y la segunda solución, también la acabo resolviendo Fernando Alcaúd, me contestó al día siguiente, el día 15 de marzo, dice, no hay nada como dormir un poco para darse cuenta de lo que ayer no salía. La otra solución, se llena el recipiente de 5 cuartillos, es decir, la garrafa que viene al cliente. El recipiente de 5 se vacía sobre el de 3 hasta llenarlo, con lo cual en el de 5 han quedado 2 cuartillos. Se vacía el de 3, que tiene 3, sobre al tonel, que aquí no se tira nada. Y volvemos a llenar con los 2 que habían quedado en el de 5, el de 3. Llenamos el recipiente de 5, vaciamos el recipiente de 5 sobre el de 3, que como ya estaba lleno con 2, solo podemos rellenar 1, y en el de 5, pues quedan 4. Pues esa es la otra solución. ¿Por qué son 7 pasos? Porque se llena el de 5, se pasa el de 3 al de 5, el de 5 se pasa al de 3, el de 3 se pasa al tonel y quedan 2 en el de 5, los 2 se pasan al de 3, se llena el de 5, se pasa 1 hasta el de 3 y se devuelven los 3 al tonel y quedan 4 en la garrafa, que son 7 pasos y es más corto. Bueno, pues estas son las soluciones. Bueno, gracias, Fernando, por contestar. ludociencia@gmail.com para contestar el sacarrillo de hoy. Quedan 10 minutillos. Es que me ha pasado una cosa y quiero yo a los... ¿Cuántos maestros hay aquí ahora mismo? Uno, ¿no? Ejercicio uno. Un ejercicio. Es que estaba hablando antes con Luismi, dándole consejos para la radio, y le digo, mira, esto te va a valer para la radio y también para los estudios, ¿eh? Para los exámenes orales. Y dice, no, si yo no tengo exámenes orales, me he quedado muerto. No hay exámenes orales. ¿Por qué? No hay casi ni para idiomas. ¿Por qué no hay exámenes orales? Si luego cuando van a una oposición, te va a caer una exposición oral. Pero eso es lo que... Digo una burrada. La gente falla. Bueno, si está dentro de la Constitución... Está dentro de la Constitución. Sí, pero dilo fino. No vaya a decirlo en plan... Porque se van a estresar los críos. Hombre, estresa. Porque yo tenía, con todo mi respeto al señor... que nos daba física, pregúntale a Simón, le decíamos el calvo, no se acuerda, se llamaba Antonio, pero decíamos el calvo. Ese hombre todos los días, la clase de física era una hora, por 50 minutos duraba la clase, 10 minutos eran para preguntar, y caíamos 3. Y además era aleatorio total, o sea que yo cayera hoy no significaba que ya estuviera yo libre, no. Lo mismo caía los 2 días, o al día siguiente, y te sacaba la pizarra a resolver un problema. Y además era un tío que no te ayudaba, ¿eh? Te ridiculizaba, vamos, que tú tenías miedo, tú tenías que estudiar todos los días aquí, yo pues sabía que te iba a caer, ¿no? Ahora no se mira eso, ahora se mira que el niño no se estrese, que el niño no, que el papá no venga protestando, lo que se mira es eso. Pero cuando te va a una entrevista de trabajo, bueno, ¿es oral o qué más queda el papel? Pues por eso se queda la mitad fuera. Te tocará estresarte en ese momento. ¿Cómo? Cuando tengas... Se queda la mitad fuera nada más empezar la entrevista. Oh. Porque no saben. Así de sencillo. Y el tema está en que el psicólogo, el otro dice, no, al niño no es usted que se va el niño a complejar, se va el niño delante de los compañeros, no le pregunte usted, porque si el niño no sabe... Pues si no sabe, pues no sabe. Pues si no sabe es porque no ha estudiado. Claro, o porque no lo ha entendido, aquí tampoco pasa nada, pues no sabe. Pues nada. Pues vamos así, y terminaremos haciendo los exámenes, terminarán haciendo los test. Tipo test, y ya está. Porque si escribes mucho, pues tiene falta de ortografía, le tienes que quitar puntos. Claro. Y los padres se pueden mosquear también, porque le han quitado al niño punto, porque no sabe escribir. Yo, de hecho, cuando tuve que hacer la defensa del máster en público, por videoconferencia, pero en público y delante del tribunal, yo me vi falto de práctica de defender una cosa que yo había estudiado de forma oral. Había hecho tantísimos exámenes escritos y tan pocos orales que el nivel de estrés que yo tuve no era porque yo no dominaba lo que yo había hecho, sino precisamente porque no sabía hacerlo. Es lo que estaba intentando explicarle a Luismi antes, o sea, a la hora de hablar en oral. No, le voy a decir cuál era, que era un fallo que lo tenemos todo cuando empezamos. Cuando tú estás hablando y tú no estás seguro de lo que estás diciendo o te falta información, tú alargas la frase. Eso en la radio no se puede hacer. Se hace. Pero hay que intentar evitarlo. Y es lo que le dije. Digo, eso en un examen oral también es muy importante. Porque cuando tú estás exponiendo algo, tú te pones significa que te falta sustancia que soltar, ¿no? O se te ha olvidado. Y claro, me dice eso, que no hacen examen oral. Me queda muerto. De hecho, yo creo que alguno de tanto, o mis compañeros o alguno de mis profesores del máster me dijeron, se nota que tú hablas en público. Digo, sí, en la radio. Y he hecho conferencias. Dice, los defectos que vemos en otros de defensa en oral, no es que no los tenga, pero los tiene más suavizados. Se me había visto cierta práctica. No perfección, pero dice, se te nota que hablas en público. Digo, la radio que ustedes hacen, y digo ustedes porque la que se hace en la mesa es distinta a la que tú haces solo. Uh-huh. Es distinta, porque aquí estamos hablando, tampoco somos conscientes que nos están escuchando gente. Estamos hablando como si estuviéramos en un bar. Diferente. O sea, eso que lo sepa cualquiera. Yo, como Lito, como cualquiera de vosotros, aquí estamos hablando con plena libertad, estamos entre amigos. Ahora tú te subes a un escenario y vas a dar una conferencia y miras para allá y ves ahí 200 personas y no te comportas ya igual. Ya no te comportas igual. A mí eso nunca me da miedo, fíjate. ¿Es o no? No, si no, ¿Lito? Es miedo, no es miedo. Y el control de la... Responsabilidad, un poco de responsabilidad, quería hacerlo bien. Y después, no. Ya cuando llevas 5 minutos, ya te y cierta experiencia que tenemos dando conferencias, ya te lanza. Pero los 5 primeros minutos, como que... Gente que tiene pánico. No sé, Lito, si le pasa igual a mí, a cualquiera. El episodio famoso de que me quedé en blanco con la conferencia que di con Alfonso. Y menos mal que me echó un capote, porque es que... y ya llevaba años haciendo conferencias, sí, pero era el escenario, era el verlo todo tan lleno, es decir, que había cambiado de entorno, uh-huh. Y nada más que por el hecho de cambiar de entorno, no porque era la primera vez que me enfrentaba a charlar, porque además, era una cosa que... Era constelaciones, o sea, que era súper dominado, que no había ni que mirarlo. Pues fue un bloqueo inicial, pero eso le pasa, eso es por el ambiente, no por la tensión. Esas prácticas deberían de hacerse en la escuela. No sé si como examen oral o como... No, yo creo, pero vamos a ver, es que preguntar oral... No, es que resulta que lo que decía Miguel tiene mucha razón. El niño de por sí tiene pánico a eso. Yo he tenido pánico en la escuela. Hay niños que no quieren en absoluto salir a la pizarra para nada. Si yo te lo entrego, yo te lo... No. Sale la pizarra y hace, no, que no quieren. Pero que yo lo he hecho obligado y no me ha pasado nada, estoy aquí. Sí, no, obligado menos. Pero bueno, nosotros salíamos. Haya que quitarle un poco el matiz, no sé. Y se tiende un poco a eso, que hagan trabajo. El tema moderno ahora de las leyes nuevas y demás se tiende a trabajo cooperativo. Sí. Y a trabajo que después un portavoz que exponga. También lo he hecho yo. Que exponga el trabajo. ¿Tú no has hecho trabajo en grupo? Por supuesto, toda la vida. ¿Está? Pero eso es lo que parece que es moderno y lo llevamos haciendo 20 años. Pero el portavoz de grupo, si son 5 personas que están trabajando sobre un tema, de social... Pues entonces, venga, ahora exponlo tú y tienes que salir a exponerlo oralmente. Bueno, y eso te cuesta la misma vida de que alguien salga. A mí me costaba mucho, por ejemplo, saltar el potro. Me da vergüenza. Y quiere cada vez que saltaba el potro, porque te morrabas cada vez que... Me caía, me da miedo. Pues bueno, pero no pasaba nada, ¿no? No, había que saltar, había que saltar. Pues lo mismo, yo qué sé, yo reconozco que los exámenes, los orales de matemática, un problema es resolverlo complicado porque te puedes equivocar. Pero bueno, estás aprendiendo, ¿no? Quien no se equivoca es el que no lo hace. Yo me acuerdo de mi profe de matemática, uno que se llamaba, le llamábamos el pingüino. porque iba con bata blanca para no mancharse la piz. Y ese hacía... Creía por lo que era ayudante del enemigo de Batman. No, eso no tenía. No. Ese hacía exámenes de cálculo mental poniéndonos todos de pie y haciendo varias rondas. Y el que fallaba, pues, iba cambiando de postura para que al final... De posición, y al final pues tenía los que habían acertado todas las rondas, los que habían fallado uno, los que habían, y el castigo, digamos, entre castigo, sí, porque era época en la que todavía había a los que habían fallado todos, y eso te da nada más que eso, enfrentarte a un cálculo mental y decirlo oralmente, nada de apuntarlo y levantar la mano o decir que ya lo tengo. Eso te... Y lo que estaba diciendo antes, los peores exámenes orales que yo he tenido son los de la escuela de idiomas. Tú estás encima en inglés, que es horrible, y tienes a cuatro personas ahí delante y que cada vez que tú abras la boca escriben. Me están apuntando. Me he equivocado. Están apuntando, estás equivocado. Es un ataque. Yo hice el first certificate con una foto de la luna de nuestro amigo Luis María. Y aproveché que sabía astronomía porque hice mi examen oral con mi foto de Luis María explicando cosas de la luna. O sea que me salió bien porque era de lo mío. Igual, pero... que yo aprobé el examen de primero de... Porque, ¿dónde iba de vacaciones? Mentira todo. Yo me iba a un observatorio astronómico a ver las estrellas y hablé de lo que sabía. Y me lo dijo el tío. Dice, ¿tú has cogido para tu...? Yo, hombre, claro. ¿Quieres? Me ha dado libertad. Pues habla de estrellas. Nos quedan 3 minutos. ¿Alguna noticia? ¿O algo más que queréis comentar? Bueno, sí. Consultáis en la página web. Bueno, no tú, listo, si quieres. Yo tenía aquí, que lo dejaré para la semana que viene, hablar algo de meteorología, ya que no me lo preguntan. Sí, pero la semana que viene va a haber algún tipo de catástrofe. Digo, hombre, que si va a pasar algo, que lo diga. Que vaya avisando ya, hombre. Claro, es lo que normal. Sí, ¿no? Pues, por ejemplo, ahora, pues, esos son los 3 últimos minutos, un terremoto, ¿no? En Pamplona, ni habéis avisado en Pamplona. Nada. Aquí, Pamplona, zona sísmica, tío, ¿acaso? La verdad es que no la conozco como zona sísmica, ¿no? Terremoto en Pamplona, sonaba cachondeo, no sé, otro día. No, pues era. Pues mi intención era que había escuchado las noticias de que en Perú llevan unos cuantos días de inundaciones por el Niño. Iba a refrescaros la memoria un poco sobre qué es el fenómeno el Niño y las implicaciones que tiene. Lo dejaré para la semana que viene. Y también he anunciado una sección nueva, porque si la de meteorología no hay consulta, pues tendré que coger otra cosa fija. Ahora que yo también estoy pensando alguna seccioncita, porque te obliga un poco a reestructurar mejor el programa y en fin. Y estoy pensando, porque hemos traído ya tantísima, estoy pensando en coger alguna de las más antiguas y reverdecerla un poquito. Pues. Yo tengo ya casi pensado la siguiente. Muy bien, pues el secreto de sumario. Bueno, si queréis. Se puede comentar ya. Sí, bueno, yo creo que que haré algo sobre... Una exclusiva. Bueno, sí, el... astrofísica galáctica, sobre galaxias. Tipo de galaxias, fenómenos que ocurren, todo lo que lleva... El autoestopista galáctico. Y lo del Niño lo dejaré para... Sí, la semana que viene lo comenta, si eso... Ya que lo tenía más o menos visto, pues ya tengo la tarea hecha. Muy bien, ya tener la tarea hecha para la semana que viene. Bueno, pues ya estamos en tiempo ya de terminar, ¿no? Sí. Señor Alfonso. Está sonando la música de fondo, creo. Sí, tenemos que mejorar el tema de la presentación, porque si os habéis dado cuenta, el caballero que comienza el programa lo presenta, pero no lo despide. Ah, bueno, ¿y tiene que empezar y terminar? Bueno, es que lo estoy dejando ahí, pero el que se sienta en la mesa, aparte de manejar la mesa, tiene que manejar a la gente. Tú vete tomando nota, ¿eh? No te vayas a estresar. No se estresa. Bueno, yo por mi parte voy a terminar la grabación y ustedes a despediros. Venga, pues hasta la semana que viene. Buenas noches.